Episodio número 28 de En Primera Fila, observando al observador, porque observamos al observador aquí en Radio Big World, porque sabemos ahora que vemos una realidad dual, que todo está construido en dual y en realidad este dual es una ilusión, porque todo es uno. Y nuestro carcerelo que nos tiene emprisionados en esta película imaginaria es el ego. El ego que nos engaña, nos hace creer que hay infierno, el pasado, el sufrimiento, la culpa, y eso no nos permite de hacer milagros, de vivir una vida milagrosa, es decir, llena de paz interior. Por eso aquí en Radio Big World seguimos un curso de milagros que es este complejo de enseñanzas que nos ayuda a salir de la dualidad. Pero como todos los libros, llamámoslos sagrados, están escritos en clave, porque el ego intenta de engañarnos otra vez, de no hacernos comprender nada. Por eso sirve una facilitadora, sirve alguien que nos guíe al interior del libro, al interior del curso, al interior de estas enseñanzas, para que nosotros podamos utilizarlas en nuestra vida. Y aquí para nosotros, para mí que soy nadie, que tengo una vida que es un desastre, la facilitadora de un curso de milagros Radio Big World es Svetlana. Hola, hola Giorgio, hola queridos amigos y gracias por esta presentación. Bueno, todos estamos aprendiendo, el maestro que da clases aprende mucho más de sus alumnos. Creo que es un intercambio mutuo de la sabiduría que podemos compartir, y al compartir solamente captar lo que es. No hay otra manera, que por la dualidad uno entiende que busca la no dualidad, en realidad que la verdad está en otro lado. Svetlana, nuestra vida, toda nuestra vida es una lucha por la seguridad, porque siempre pensamos que nos falta algo, que algo nos faltará, entonces un techo, la comida, el dinero y todo el resto, y cada vez que tenemos más, cada vez que conseguimos algo, pero la satisfacción no es duradera y nos damos cuenta que al final en mano tenemos nada. Y esta satisfacción duradera que nunca encontramos en ese mundo material existe quizá en otros mundos. ¿Y cómo se busca? ¿Cómo se encuentra? El camino es de experiencia, porque quien experiencia tiene es el experimentador, y pensamos que el experimentador puede mejorar el camino, o sea, su experiencia, equivocadamente pensando que depende de nuestra propia voluntad cambiarla. Y no nos damos cuenta que en esta relación de yo con la experiencia, que es el otro, ahí está el otro, y la acción que el otro presenta, yo justamente excluyo totalmente existencia de voluntad suprema, existencia de Dios Padre. Yo me cierro en mis relaciones especiales y encamino como que yo soy responsable para que éstas existan y prosperen. Mi equivocación es pensar que tengo una voluntad propia. Y justamente eso es lo que no es así. ¿De dónde viene la ilusión de la voluntad propia? Tenemos que ir al historial de los tiempos y antes de los tiempos. Y tenemos que ver también la causa primaria de nuestra existencia. Porque si tú me dices, Giorgio, que El experimentador, teniendo experiencia, puede comprobar su realidad, ¿verdad? Que sí, claro, las fotografías, las memorias, los recuerdos. Claro, pero para eso necesito despertarme por la mañana. Caso contrario, todo lo que veo aparece en mi sueño. ¿Y qué es lo que me dice que el sueño es independiente? Es el pensamiento que pasa por mi cabeza. Es el pensamiento que me dice hay una cama. Y en esta cama hay un cuerpo. Y este cuerpo tiene otros cuerpos esperándolo en otro lado. Y entonces se responsabiliza en manejar bien su relación con otros cuerpos, pensando que otros cuerpos también se equivocan y hay que corregirlos. ¿Qué es lo que me pasa esta experiencia? Es mi propia mente. Otra vez son cinco sentidos engañadores que me hacen pensar que yo no soy el otro y el mundo de alrededor no es yo, parte de mi mente, sino que está independiente. Y claro, si lo experimentado es independiente, linda cosa, ahí debería haber alguna seguridad que esto independientemente existe. Pero justo esta seguridad no tengo porque yo a lo experimentado únicamente puedo detectar a través de los cinco sentidos amarrados a este cuerpo. Estos cinco sentidos mandan la señal eléctrica al cerebro y el cerebro me dice en forma de mi personal pensamiento basado en mis experiencias qué es lo que veo y cómo veo la gente. Y si no es independiente lo experimentado por mí, entonces no es la causa de la existencia del experimentador mismo. O sea, debería haber otra causa independiente. Si no, es como círculo cerrado. Yo veo algo que este algo me comprueba que yo existo. Pero si yo lo veo en mi sueño, entonces algo en mi sueño me comprueba que yo no soy sueño. Pero yo sí estoy dormido. Porque los cinco sentidos solo me pasan el mundo experimentado en forma de pensamiento, y pensamiento de quién es mío. De ahí se parte la búsqueda. Busquemos la causa independiente. ¿Cómo tiene que ser esta causa? Primero que no puede pertenecer al tiempo, porque en el tiempo todo es finito, comienza y termina. Al cambio, la causa independiente tiene que ser independiente de tiempo, si no, no es causa, porque igual necesita testigo, un testigo que sueña su propio sueño. Un testigo que sueña su propio sueño nunca puede atestiguar la eternidad, porque el testigo mismo es finito, tiene comienzo y final. ¿De dónde aparece la causa que no tiene? Esta causa no puede tener segundo que atestigua tiempo. ¿Dónde es el mundo de la causa primaria o mundo de Dios Padre? No puede haber segundo. Es un mundo sin segundo. Solo si nadie atestigua, ahí hay eternidad. Caso contrario, es como comparando dos cosas. Otra cosa no puede aparecer en el mundo interminable, infinito y eterno, porque este mundo simplemente es, pero no está contra ningún testigo para atestiguarlo. Esta causa no es posible captar con la mente de cinco sentidos, sino por encima de esto, con la seguridad y conocimiento del corazón, estamos todos conectados con la causa primaria y eterna. Y esta causa es la que nos da la plenitud. Caso contrario, pensamos que mi propia voluntad me puede dar felicidad, pero solo puede dar felicidad terminable, la que comienza y termina. Y la voluntad que es de mi Padre, eterna, infinita e interminable, es la que realmente puede brindar plenitud a alguien que está como expansión de esta causa primaria, o sea, el Hijo, Hijo de Dios. Lo que en el historial de los tiempos, el Hijo de Dios aparece como expansión de su Padre, la mente que se une en el amor, pero el hijo decide de experimentar dualidad, este momento que se da la proyección de la eternidad en una sola forma de cuerpo del hijo. Este momento es un instante nomás. En este instante de plenitud, la plenitud entra en el cuerpo. Pero como el cuerpo tiene 5 sentidos, en su sueño, este momento se cae el Adán en el sueño, si acordamos el inicio del libro Un Curso de Milagros. En el sueño él comienza a ver a sí mismo multiplicado en muchos cuerpos y engañarse pensando que cada uno de los cuerpos hace alguna actividad y tiene alguna acción que lo afecta a él. Sin embargo, es a base de su propia mente que él está inventando, dividiéndola en dos, yo y no yo. No existe en realidad tiempo, pero tiempo él ve. ¿Por qué ve el tiempo? Porque se compara con acciones de otros cuerpos. Y como por su mente un solo pensamiento puede pasar a la vez, aparece el tiempo porque cada pensamiento tiene su duración. Nacimiento, existencia, muerte, son 20, 40, 60, 80 años, 100 años, etc. La mente dual no puede procesar como un solo instante, pero seguimos en un solo instante en la mente de causa primaria, la mente de Dios Padre. En realidad nunca pasó nada y seguimos conectados con el Padre. Pero como estamos dormidos, el sueño se prolongó hacia el bolsillo de tiempo donde todos nos mantenemos atrapados. Y para sentir la existencia uno a otro, necesitamos culparlo al otro viéndolo a mí a través de acciones del otro que no me gustan. Y ahí solamente el ego se siente vivo, se despierta, se siente existente, pero existe a base de los 5 sentidos instalados en mi cuerpo. Yo en estado somnámbulo sigo viendo al mundo multiplicado en las figuras sombrías de otros. En realidad, este bolsillo de tiempo nunca se dio y sigo en el instante de proyección de la eternidad en un punto de aquí ahora. Para despertar es el mismo camino. Sentirme de nuevo independiente del pasado. Y para deshacerme del miedo que dejo mi existencia y toda mi voluntad me lleva solo hacia la muerte, necesito del despertar, sentir el alivio, sentir que el pasado es un engaño y sentir que el presente es lo que me llena. Caso contrario, toda mi vida está en trabajar la voluntad propia, prosperándome en este mundo, pero ¿a dónde me lleva? Solo hasta morir. No hay otro que morir. ¿Acaso esto es digno del ser humano? Solo esperando que muera estos pocos años que vivo en la tierra. Y además, si yo muero inconscientemente, yo entro en la rueda de Sansara y sigo otra vez naciendo e inconsciente muriendo ilimitadamente en vidas ilimitadas sin aprovechar el aprendizaje. Aprendizaje que me da cada nacimiento, sin aprovechar esta oportunidad que es el nacimiento. Y así, caso contrario, la rueda de Sansara es interminable. Pero Svetlana, si esta que nosotros llamamos realidad no es real, es decir, que es un sueño, es el sueño de Adán y nosotros somos solo proyecciones de su cuerpo como cuerpos, el regreso a la felicidad, el regreso al jardín del Edén, al estado de estar despiertos, ¿existe? Existe como proyección de regreso. Existe como negar mi voluntad propia. Si yo niego mi voluntad propia, ya dejo este espacio para Dios entrar en mi vida. Porque Nuestra vida está basada en nuestras relaciones especiales, ¿verdad? Y nos parece que estas relaciones especiales con la madre en primer lugar, después con hermanos, familia, abuelos, con pareja a la final, y con hijos. Esta relación especial buscamos para que nos haga feliz, o por lo menos buen trabajo que nos haga feliz. Y pensamos que esta felicidad dura, pero no dura. Y solo nos lleva hasta la muerte, como acabamos de decir. Para regresar, dejo de dejar de confiar en mi voluntad. Dejo a la voluntad del Padre entrar en mi vida y saber que todo lo que está pasando no depende de mí. Porque si depende de mí, estoy otra vez cayendo en mundo dual de ilusión, de figuras sombrías, de Adán soñándose multiplicado en varios cuerpos. Eso no quiero más. Cuando yo ya no puedo más vivir así, no me basta la felicidad temporánea que comienza y termina, sino que estoy asfixiado y busco la plenitud porque es mi única naturaleza, que es eterna, es contradicción con la terminante, con finita felicidad e ilusión de este mundo. Entonces voy a confiar en voluntad y poder de Dios. En este sentido, borro totalmente todo lo que me dibujan mis cinco sentidos y comienzo a aprovechar esta oportunidad de aprendizaje cada vez que me pasa un pensamiento, ah, me sucedió algo, algo me hicieron. Este momento utilizo como aprendizaje y digo, no, no, no, es voluntad de Dios, es infinita, es eterna, y todo lo que veo es ilusión. No es un aprendizaje sencillo, por eso, Svetlana, ¿qué técnicas podemos usar, utilizar para lograr este aprendizaje? Si nosotros ya entendemos que la plenitud no tiene pensamientos, que la mente alta de Dios Padre es por encima, es no mente, en otras palabras, yo también voy a vigilar mis pensamientos. Porque pensamientos ya sé que son señales de los cinco sentidos engañadores. Yo, al aparecer un pensamiento en mi cabeza, lo reviso y deshago de este. Lo reviso y lo dejo pasar. Y si dejo pasar cualquier pensamiento, ya no me enojo con el mundo. ¿Por qué? Porque doy cero reacción a los acontecimientos mundanos. Y cuando no tengo emociones, dejo de criticar y juzgar también al mundo. El comportamiento de las sombras que se forman por el ego, que se ve el pasado, yo aparento cero juzgar, ya no más. Mi voluntad ya no cuenta aquí en este mundo. Todo acepto porque es la voluntad de Dios. Y así llega el fin de la esclavitud del ego y sus cinco sentidos que me engañan. Ya no pueden sacarme emociones porque yo ya no creo a ese mundo ilusorio creado por este cuerpo que tiene cinco sentidos de percepción y ya no confío en percepción, sino que en la visión de mi corazón que sabe que todo está bien en el mundo del Padre y ahí no hay cambios. El mundo de Padre es totalmente dependiente de cualquier cambio. Es absolutamente paz y tranquilidad. Cuando hablamos de amor del Padre o de paz, paz interior, tranquilidad, vale, comprendo que sea difícil conseguirla y que para alguien sea casi imposible. Lo que necesitamos es separar siempre, o confiamos en cuerpos o confiamos en la unión mental. Si es unión de todos con todos, es una unión en amor. Si es el cuerpo y su ego, es una línea que se traza de frontera entre yo y no yo, y el sacrificio que te doy a ti, por ejemplo, por hacer este programa, Giorgio, yo te diría cada vez, Giorgio, hago eso, eso, eso, verás que me sacrifico, y yo para aferrarme a mi ego debo hacer una lista de cosas que yo sí hago y exigirte a ti si me parece algo más falta de tu parte. En lugar de unirnos y confiar uno en otro que todo es voluntad de Dios, todo está correcto lo que se hace y cada uno da lo máximo de su parte, nada más. El ego al cambio todo el tiempo lucha. Yo esto hice por eso, eso, eso. Entonces me sacrifiqué, tú también tienes que sacrificarte. Y así, en vez de amor, relación especial reemplaza la felicidad por algo que se llama sacrificio. Sacrificio del ego. Vale, Svetlana, amor y amor del padre y el ego que casi transforma en demonios las personas. Y una de esas personas que viven o han vivido una vida sin amor, dominada para el ego, es Alfredo. Alfredo, en el pueblo pasó la noticia que aún estaba vivo porque encontraron a Alfredo por accidente en la calle de una ciudad bastante lejos de aquí. Y parecía estar bien de salud y limpio de ropa, de cuerpo. Y la sorpresa del hecho que él estaba vivo es que todo el mundo en el pueblo se creía que Alfredo estaba ya al cementerio. Alfredo nació en una familia de obreros. Tenían su casa y no estaban ni pobres ni ricos, una familia media. El niño era un poco agitado, como son muchos niños, pero nada de sospechoso. Ya a los 5 años, pero se vio que el niño no iba a crecer mucho y su cara tenía una expresión espantosa, fea, y por la escuela y el estudio no tenía talento. Su madre, que se esperaba un niño lindo, bonito, con notas altas, empezó a avergonzarse de su hijo, que era feo, era bajito, era un desastre escolar. Lo ignoraba como hacía su padre, que pasaba todo el tiempo al trabajo, al bar, para no verlo. Alfredo se puso rebelde, dejó la escuela y empezó a pasar todo su tiempo en la calle y a juntarse con gente mala. Robaba en su casa para pagar todo tipo de drogas para él y sus amigos, y no tenía 15 años. Sus amigos no eran exactamente amigos. Lo trataban como un enano en un circo de 1800. Alfredo no era enano, pero era alto, 1,20 m, pelo rojo y una cara que daba miedo a verla. Parecía un demonio y ellos se bromeaban de él, lo trataban sin respeto como a un perro. Le tiraban la comida al suelo, le manchaban la ropa, le hacían vivir situaciones embarazosas para reírse de él. Y regularmente lo ponían de cabeza en los cubos de basura. Esa era la broma general diaria. Y Alfredo se dejaba hacer todo. Al final, esta era la única gente que se juntaba con él. Después, sus amigos lo llevaron al crimen, como vender droga, robar coches, hacer robos en tiendas, apartamentos. Y cada vez que la policía pedía explicaciones a los amigos, ellos echaban la culpa a Alfredo y él se fue varias veces en el reformatorio. No solo. Un grupo de hombres con dinero, y que le gustaba, quizá le gusta todavía hoy, tener sexo con adolescentes. Entonces, este grupo se acercó a él y él, en cambio de dinero, tenía sexo con ellos varias veces a la semana. La degradación más completa. Cuando tuvo 18 años, Alfredo dejó su familia. Pero antes pegó a su madre y a su abuela, que acabaron en el hospital, y robó a su padre de todo su dinero. Acabó viviendo en una cochera, sin baño, sin agua, sucio, borracho, drogado, agresivo. Nadie obviamente quería acercarse a él. Quien lo conocía desde niño cuenta que él estaba rodeado de negatividad y casi te echaba mala suerte solo acercándose a él. Un demonio, un demonio. Alfredo se había transformado en un demonio. Un día sus amigos decidieron de hacer un robo en un banco y invitaron a Alfredo también a juntarse con ellos. Robaron el banco, con la cara cubierta, como en las películas, pero la estatura de Alfredo la reconocieron todos, y la policía lo arrestó. La noche anterior, para que él no hablara, sus amigos, los amigos, intentaron de quemarlo vivo en la cochera. Salió vivo, por milagro, y Alfredo, vale, se fue, lo condenaron, se fue a la prisión y no habló, pero no habló. Pasó muchos años en cárcel y nunca volvió al pueblo, a nuestro pueblo. Con una vida como la suya, naturalmente todos en el pueblo pensaban que estaba muerto, porque antes o después alguien así, lo matan. Alfredo Svetlana nació un niño como todos, pero desde el principio su vida tuvo un halo negro de amargura, de mala suerte. ¿Ma qué culpa tenía él si estaba bajito, si tenía el pelo rubio o la cara fea? ¿Por qué su madre lo ignoró? ¿Por qué nadie lo amó? ¿Por qué tuvo que vivir como un perro? ¿Por qué encontró solo gente mala? Pobre de Alfredo, me da mucha lástima de un ser así tan desgraciado y tan agravada su situación, si consideramos desde su nacimiento, que cualquier nacimiento en esta vida es una oportunidad, no importa el cuerpo como se ve. Ignorando totalmente esta oportunidad, él se agrava su situación, tomando en cuenta, pensando que todos los demás lo están despreciando por alguna culpa. Me imagino que por dentro de su corazón Alfredo tiene esta sensación de culpabilidad que es casi insoportable. Esta sensación es ilusoria, está causado por nuestra mente chica, que es una mente vulgar que solo ve formas, y como siempre, cada pequeñez tiene su causa, y el ego está basando de que pasado se proyecta al futuro y futuro siempre es consecuencia del pasado. Pero acordémonos que el pasado es virtual. El pasado, ninguna persona no puede creer en pasado si no es demente. Es demencia, según el curso de milagros, creer que el pasado es real. Y si nosotros vamos a comparar, queremos ser cuerpo, queremos ser mente unida en causa primaria, en causa independiente de experimentador, su experimentado, es Dios Padre. Esto le faltó a Alfredo por descubrir y a su madre también, porque él nace en un cuerpo tan feo de prácticamente de inválido y no es inválido, además tiene posibilidades sus cosas físicas y es bastante fuerte, seguramente que ya que robaba los bancos y se aplicaba y iba preso y sobrevivió una quemadura y tanta traición. Generamos todo lo que nos pasa. Es lo que nos dice cuando analizamos, nos dice la sabiduría. En este mundo, nuestros cinco sentidos nos pasan la señal eléctrica de lo que nosotros queremos ver. Esta depende del grado de la culpabilidad con cual vivimos, el grado del miedo con cual tenemos miedo a morir a la final de esta vida. Y pensamos que es la única que se nos da, llena de pequeñeces que cada una tiene su causa y el ego trata de presentarnos como grandeza. Y dependiendo de los asuntos que están pasando físicamente detectadas por cinco sentidos ilusorios. Sin embargo, si Alfredo hubiera tenido la voluntad de dejar de aplicar su voluntad, sino que solo confiar en lo que existe, la causa, Dios Padre, él podría evitar todo sufrimiento porque ahí comenzaría a fluir la unidad de él con el mundo no ilusorio, sino verdadero. En el corazón comenzaría el palpitar de este océano de amor que somos. Pero no es fácil, lógicamente, forma de nuestros pensamientos está creando nuevas formas pensamientos constantemente y objetivo del ego es desviar nuestra atención del presente, que es la única verdad. En su caso, para saber que el amor existe porque Dios eterno existe, había que comenzar a respirar. Inhalo, exhalo, soy. Inhalo yo, exhalo soy. No hay ningún futuro que depende de algún pasado que yo nací feo. No existe el desprecio y el insulto que detecto por mis cinco sentidos del mundo, porque yo lo detecto porque me siento culpable y detecto desprecio. Si yo me siento seguro y lleno de amor de mi padre, ningún insulto me puede afectar, porque yo soy toda la plenitud de amor. Y yo la invado y programo mi mundo alrededor en esta plenitud que yo deseo. Y para esto solo único que necesito hacer es diluir el ego que está en mi mente. Diluir que yo soy cuerpo separado de los demás. Si yo genero todas otras reacciones hacia mí, desprecio y banditismo y agresividad y el ataque, yo ya no me multiplico y simplemente yo soy. Yo veo a mí mismo en cada uno, en los ojos de mi madre que en ese momento simplemente tenía muchísimo miedo al verme. Yo compruebo y demuestro que independientemente de tiempo, yo soy uno con ella y un océano de amor. Inhalo, exhalo, la abrazo con mi corazón y me expando al mundo que considero externo, pero como sabemos ya, no es externo a mi mente, es una sola mente. De introducción sabíamos desde el principio que entre la mente 1 sin segundo, la mente del padre, y la mente 2, que es mente baja que opera a base de pensamientos, yo y no yo, existe un eslabón que es el Espíritu Santo. Espíritu Santo es una puente que puede entrar en ambos mundos, enviada en forma de pensamiento de Dios, a este mundo de sueño donde estamos atrapados. El Espíritu Santo está acompañando a cada persona multiplicada como Adán dormido, a cada persona que no es real, pero se ve como dormido, no sabe que es dormido, que como real en este sueño, en mí, en ti, en Alfredo, a este apoyo de Espíritu Santo que está a su lado toda su vida. Pero este Espíritu Santo no va a trabajar si tú no lo pides. Cualquier amigo ahora que se siente desesperado, puede cualquier momento de su vida acudir a este doble que estamos al lado siempre, Espíritu Santo, y pedirle, quiero volver, ya quiero salir de mi mente dividida, quiero despertar, por favor ayúdame. Y en este instante el camino es por el momento presente, inhalo, exhalo, soy y no confío más en que tengo apariencia fea, en que mi madre me desprecia, y de ahí aparece ya presión, amigos, ingratos y traidores. Esto todo no sucedió nunca y no está sucediendo, porque solo está detectado por el pasado virtual ilusorio. Pido al Espíritu Santo ayuda y él puede darme esta ayuda porque él está a la vez conectado con la mente del Padre. El Padre, al cambio, no puede entrar en este mundo. Aquí en este mundo existe Dios Ego, a quien, como a un ídolo, muchas personas rezan pidiéndole más cosas, pero todas las cosas de este mundo sabemos que no pueden satisfacer. No basta sentarse frente a un ídolo y pedirle cosas, porque no son cosas que me hacen feliz, sino la conexión de mi mente por la puente con la mente de mi Padre. Esta es única conexión que existe real. Todo lo demás es ilusorio. Y si yo pido, se me ayuda, porque yo soy uno con la ayuda que se me brinda. Así, el experimentador deja de ser experimentador y deja de ver lo experimentado a su alrededor. Ya no se separa por cada pensamiento que me viene con las críticas y juzgamiento, y simplemente se une con la causa eterna. Y así deja de vivir para morir. Ya no vivo en este cuerpo para morir, porque la muerte ya deja de existir. Porque para mí el cuerpo no es ya más el único real. Más bien mi corazón me conecta totalmente con la sabiduría y conocimiento. Y veo que mi naturaleza es infinita. Y dejo de controlar la situación pensando que de mi comportamiento depende. Teniendo control puedo cambiarla o puedo resentirme. Dejo de confiar de todas estas ideas que mi voluntad puede cambiar algo. Y solo busco la voluntad divina para despertarme de nuevo en uno, en mente uno sin segundo. Rechazar el control, rechazar cualquier culpa, porque culpa no puede existir sino en pasado. Y me uno al plano este de proyección aquí y ahora y regreso a la eternidad a través de este instante. Como sabemos que el ego vive solo para morir, yo me despierto del sueño del ego y es una oportunidad para mí ya entrar en la vida ilimitada. Mi existencia comienza a llenarse de plenitud de mi conexión con mi Padre. Y todas mis relaciones especiales se abren a través de la expiación. Yo acepto las personas así como son, no juzgo a ninguna de estas y tampoco ellos me juzgan a mí. Así se expande el amor, el ego juzga y traza fronteras. Al cambio yo, como parte de amor universal, yo más bien contagio con mi propia felicidad a todos los que me rodean y les libero de la culpa, que es expiación completa. Con esto desaparece el miedo a la muerte, porque solo el cuerpo egoico muere y solo el ego ve al cuerpo como real. Y así el miedo al morir se disocia totalmente y yo me hago uno con el todo. O sea, todas mis suposiciones enfermizas se diluyen y me rodea únicamente la voluntad divina. De mi decisión no depende nada. Una sola decisión que tengo que tomar en esta aula de aprendizaje, en esta tierra, a través de este cuerpo, es comenzar a confiar en la voluntad divina, dejarla entrar en todas mis relaciones especiales y expiar a todo lo que parecía grave, pero ahora me parecerá como simplemente una pequeña molestia que no vale la pena considerar, ignorando todo el defecto y apreciando solo la mente uno que tiene tan solo la felicidad de plenitud. Todo lo demás, insultos, críticas, golpes, existe, pero en la ilusión de cinco sentidos. Yo me hago libre, ya no controlo nada más. Y ya no genero más karma para seguir renaciendo. De una sola salgo del mundo ilusorio, de la rueda de samsara. Svetlana, la demencia es pensar que el pasado existe. Es Sí. una definición revolucionaria porque ahora que sabemos que es el pasado que nos construye un infierno, en ese infierno pagamos por una culpa que en el pasado pasó y todo eso es una ilusión porque existe solo el presente. Ah. En un episodio de una serie de televisión que hablan de futuro, los hombres tenían un chip en el cerebro que grababa todos los momentos que ellos vivían en su vida. Una pesadilla. Me hizo fatigar llegar al final de ese episodio terrible. El pasado es una ilusión y cada vez que aumentamos las culpas y los sentidos de remorso por el pasado. En realidad, damos al ego material para demostrar su tesis, es decir, que el pasado existe y no es así. Muchas Claro, y gracias. hacernos esclavos. Esto no tenemos que dejar, no dejarnos más. Y no es bueno ser esclavos del ego porque sabemos ya que el ego intenta de llegar a la nada, intenta de destruir hasta el cuerpo donde se hospeda. Muchas gracias, Svetlana, Gracias, George. para esas nuevas enseñanzas. Las enseñanzas de hoy hará que pensar y trabajar mucho, como cada semana. Gracias. Gracias, gracias. Y al perder el control nos encontramos la próxima vez más libres. Ojalá. Ole, fantástico. Un amigo escuchó el primer episodio de este programa y me pidió sobre el primer ejercicio. Todo lo que te rodea no existe, es una ilusión. El hecho es que Svetlana nos revela las enseñanzas tal como son, pero el camino para ver estas mismas enseñanzas en el mundo que consideramos real hay que trabajar mucho por nuestra cuenta. Es decir, ahora amigo, sabes que todo lo que te rodea es una ilusión. Tu tarea en este momento es la de ver que todo lo que te rodea es una ilusión. Cuando lo ves, tu ojo espiritual está abierto y verás mucho más. ¿Cómo funciona el ojo espiritual? Imagináis de ver lo mismo que siempre, pero con las gafas de Robocop o de Terminator. ¿No me creéis? Entonces, ¡Svetlana! Lección 190. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en absoluto. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente, pues el dolor proclama que Dios es cruel. ¿Cómo podría entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta? El dolor da testimonio del odio que Dios el Padre le tiene a su Hijo, de la pecaminosidad que ve en él y de su demente deseo de venganza y de muerte. ¿Es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? ¿Qué podrían ser sino falsedades? El dolor no es sino un testigo de los errores del hijo con respecto a lo que él cree ser. Es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse cometido.

En esa misma medida, el mundo percibirá que se ha salvado. ¿Qué preocupación puede asolar al que pone su futuro en las amorosas manos de Dios? ¿Qué podría hacerle sufrir? ¿Qué podría causarle dolor o la sensación de haber perdido algo? ¿Qué podría temer? ¿Y de qué otra manera podría contemplar todo sino con amor? Pues el que ha escapado de todo temor de futuros sufrimientos ha encontrado el camino de la paz en el presente y la certeza de un cuidado que el mundo jamás podría amenazar. Está seguro de que, aunque su percepción puede ser errónea, jamás le ha de faltar corrección. Es libre de volver a elegir cuando se ha dejado engañar, de cambiar de parecer cuando se ha equivocado. Pon, por lo tanto, tu futuro en manos de Dios, pues de esta manera invocas su recuerdo para que regrese y reemplace todos tus pensamientos de maldad y pecado por la verdad del amor. ¿Crees acaso que el mundo no se beneficiaría con ello y que cada criatura viviente no respondería con una percepción corregida? El que se encomienda a Dios ha puesto también al mundo en las mismas manos a las que Él ha recurrido en busca de consuelo y seguridad. Ha dejado a un lado las enfermizas ilusiones del mundo junto con las suyas, y de este modo le ofrece paz al mundo, así como a sí mismo. Ahora sí que nos hemos salvado, pues descansamos despreocupados en sus manos, seguros de que solo cosas buenas nos pueden acontecer. Si nos olvidamos de ello, se nos recuerda dulcemente. Si aceptamos un pensamiento que denota falta de perdón, este queda prontamente reemplazado por el reflejo del amor. Y si nos sentimos tentados de atacar, apelamos a aquel que vela nuestro descanso para que tome por nosotros la decisión que nos aleja de la tentación. El mundo ha dejado de ser nuestro enemigo, pues hemos decidido ser su amigo. Lección 196. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. No te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar al otro es atacarte a ti mismo. Te liberarás de la demente creencia de que atacando a tu hermano te salvas tú. Y comprenderás que su seguridad es la tuya y que al sanar él te quedas sanado. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección, puede hallarse en la idea que hoy practicamos. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. Es incapaz, no obstante, de entender la verdad que usa de tal manera. Mas tú puedes aprender a detectar esas necias maniobras y negar el significado que parecen tener.